Mira, las vecinas venían haciendo una tarea de organización como para tratar en primera medida de ganar el tiempo como para poder presentar un petitorio ante las autoridades que venían interviniendo en el caso, puntualmente con el juez, que hasta este momento no los había recibido como parte actora, digamos, dentro de la causa. Uh-huh. Y logramos hoy que se frenara el desalojo por 90 días, hasta el día martes 9 de diciembre. Y la intención es, en este proceso intermedio, poder generar un vínculo con el juez, básicamente pedir una audiencia para que reciba a los vecinos, citando también a las partes que intervienen, porque los vecinos ven que rápidamente la justicia actúa en defensa de la propiedad privada, pero no actúa en defensa de las leyes que están en plena vigencia, como es la Constitución de la Ciudad, la Ley 341 de Acceso al Crédito para la Vivienda Social, o diferentes leyes que contemplan los derechos de los vecinos. Muchos de estos vecinos son trabajadores registrados, que calificarían para la operatoria de la Ley 341. Los vecinos están sabiendo que el destino de la propiedad es demolición del conventillo y la venta. Uh-huh. Entonces, la propuesta que quieren llevar al juez es que el juez cite a las partes, cite al IBC puntualmente, al Instituto de la Vivienda, y cite al gobierno de la ciudad para que estos vecinos puedan acceder a las líneas de crédito que por ley están a disposición, y así poder ser ellos los autores de la compra del conventillo. Uh-huh. Bien, mencionabas que se pudo frenar por 90 días el desalojo, pero desde la ciudad, ¿se les ofrece alguna solución a los vecinos? La ciudad lo que ofrece es, hoy se hizo presente el VAP, uh-huh, que es un dispositivo que tiene el gobierno de la ciudad, que lo que ofrece es la división de la familia en paradores como primera medida ante la inminente situación de calle, y el subsidio habitacional durante 10 meses, que consta de 10 cuotas de 1.800 pesos. Esa es la oferta que pone el gobierno de la ciudad para estas situaciones. La propuesta la rechazaron de plano porque en realidad entienden que no es esa la respuesta real que están necesitando, no es esa la posibilidad de solución habitacional a la que se accede. Inclusive la propia especulación inmobiliaria que está sufriendo el barrio es la que hace que la sobrevaluación del piso haga que una pieza en un conventillo valga 2.800 pesos. Uh-huh. Y esa sobrevaluación del suelo viene de la mano de las políticas de Estado que está llevando adelante el gobierno macrista. Entonces el gobierno no puede desentender que son ellos mismos los que friccionan con leyes como la de Distrito de las Artes, la sobrevaluación del precio del suelo y las condiciones de acceso a la vivienda en el barrio. Uh-huh. Entonces saben que la respuesta no puede ser nunca la de subsidio habitacional, menos con una cuota de 1.800 pesos, donde no se accede hoy por hoy, ni a una en el barrio de La Boca por lo menos, ni a una pieza en el asentamiento.